Es que al escucharle lo de la Comisión de Trabajo entendía evidentemente que, bueno, que dando por entendido que estamos a finales de mayo, que el verano está aquí ya, pues que lo que pudiera desgranar esa Comisión de Turismo pues sería para actuaciones futuras, más a largo plazo o a medio largo plazo, que a corto plazo, y entendía que, bueno, que a nivel de turismo para este verano, pues sabiendo que puede entenderse que no son los meses fuertes de Ubrique, pues entendía que habría algunas actuaciones por parte del ayuntamiento que se hubieran puesto en marcha para poder fomentar el turismo en estos tres meses de verano. Bueno, precisamente por eso, Antonio, porque queremos, es una idea que ya tenía en mente desde hacía algunos meses, y lo que queremos es empezar a trabajar respecto a la nueva temporada, que para nosotros cuando empieza lo fuerte prácticamente es en septiembre, ¿no? Como todos sabemos, los meses de julio y agosto, aunque sí hay visitas, ¿no?, y considerables, pero lo que queremos es con respecto y vistas a la nueva temporada turística. En ese sentido, solamente rogar y hacer extensivo la preocupación del Grupo Socialista de que, al margen de que, como coincidimos en este sentido ambos concejales, en que los meses de julio y de agosto no son los más buenos para el turismo en Ubrique, pero sí es verdad que de lo que se tiene que intentar también, y me imagino que en esa mesa se hablaría, es de eliminar la estacionalidad que ocurre en el turismo, para de esa manera pues tener actividad a lo largo de los 12 meses del año. Con lo cual, pues, como le digo, hacer el ruego de que ponga también énfasis en esos meses, que aunque sean meses bajos, pues también se intente incentivar de alguna manera el turismo en la localidad. Después, con el tema de juventud… Antonio, sí. Me gustaría también decir que a lo mejor a Víctor, aunque turismo y comercio, pero también te puedo decir que por parte de una iniciativa también de los establecimientos de Ubrique, y como ya se llevó el año pasado a cabo lo que era la ruta de la tortilla y el gazpacho, etcétera, pues también tenemos un proyecto de hacer la Feria de la Tapa en el mes de agosto, que también puede visitar los turistas, etcétera, en Las Palmeras. También te puedo decir que está pensado también en eso, para incentivar. Me parece estupendo. Como decía, en el tema de la juventud, pues bueno, aquí es algo que no se zanja con una serie de preguntas, sobre todo porque, a pesar de que anterior a mí me han precedido en la palabra tanto mi compañera Trinidad preguntando sobre juventud y la concejala del Partido Andalucista, a mí no me terminan de convencer las respuestas del concejal. Yo llevo 3 años preguntando por la programación de juventud, 3 años en los que no se me ha contestado, o se me ha contestado, se está viendo, se está estudiando, a ver en los próximos meses. Después de 3 años solamente se ha trabajado en el ámbito de la educación con respecto a la juventud, con los cursos estos que se han puesto en marcha, pero siguen estando una serie de incógnitas en el aire, como por ejemplo ¿qué vamos a hacer con la juventud con respecto al ocio de los fines de semana? No se ha dado ninguna solución por parte del ayuntamiento a este tema. No se ha planteado ninguna alternativa en este tema. Y me gustaría saber, pues, si ya que queda un año nada más, ¿usted tiene pensado hacer algo o no? ¿O simplemente vamos a pasar el año y nada más? No, solamente decirte que con el momento que tenga en vista de hacer algo, lo iré diciendo. Y cuando lo tenga cerrado, no voy a decir ni voy a decir bulo, ni voy a vender humo, ni mucho menos. En el momento que tenga cerrado, lo diré. No se trata ni de decir bulo ni vender humo. Se trata de dar soluciones. Y las soluciones se le suelen dar a los problemas. Y como le digo, no le cogerá a usted de sorpresa que después de 3 años yo le haga a usted esta pregunta. Porque, como le digo, es un problema. Es un problema de que la juventud pues no tenga ninguna alternativa por parte del ayuntamiento, por parte de nuestro equipo de gobierno, para, por ejemplo, una alternativa al ocio nocturno. No existe. Y por más que yo le pregunte, lo que me ha, a lo más que ha llegado a decirme es que lo estudiará y que lo verá. Ahora lo que me dice es que no va a vender ningún bulo ni va a vender humo, pero es que no se trata de, como digo, de vender humo ni de decir ningún bulo, sino de dar soluciones a los problemas que hay. Y un problema, como digo, no es un problema, pero sí es verdad que creo que es un motivo en el que la Consejería de Juventud debería de hacer bastante énfasis, y es que la juventud hoy en día en Ubrique solamente tiene una opción para divertirse, y es irse al botellódromo. Por cierto, botellódromo que se encuentra en muy malas condiciones, porque ni eso está en condiciones. No hay luz, se siguen quejando los jóvenes de eso mismo, no están los servicios en condiciones. Sí, sí, la luz funciona un día sí, un día no. Yo lo que le puedo decir que este fin de semana me volvían a comentar los jóvenes eso mismo. Yo, evidentemente, hace mucho tiempo que dejé de visitar el botellódromo, pero sí me informo, como concejal de la oposición me informo. Y entiendo que el concejal de gobierno de la Delegación de Juventud, pues más todavía, ¿no? Y como digo, pues eso, la única alternativa es esa. No sé si usted tiene previsto plantear alguna alternativa o no, y si tiene previsto arreglar y dejar adecentado por lo menos la única opción que a día de hoy se supone que contempla el ayuntamiento, que es que el botellódromo para los fines de semana esté acondicionado. Lo que sí te puedo decir, Antonio, que estoy siempre al canto de que la luz esté encendida. Aviso a los servicios técnicos para que vigilen el reloj y esté acondicionado por la noche para la juventud, que tengan iluminación. Luego, al respecto de lo que dice que el único ocio que tiene la juventud es irse al botellódromo, ahí de al botellódromo discreto contigo, porque cada juventud o cada persona irá donde quiera, donde deba de ir. No tiene por qué ser el botellódromo el único ocio que tenga la juventud. Así que ahí discrepo contigo. Pero bueno, el botellódromo está planteado hacerle allí un cambio, arreglarlo y ponerlo en condiciones. Entiendo que independientemente de la concejalía de juventud, si es una cuestión que se están haciendo muchas más actividades deportivas donde están involucrados la gente joven, y eso sin duda no quiere decir que se debe de seguir haciendo, que lógicamente no sea el botellódromo la zona donde tenga que ir la juventud. Aquello tenemos planteado hacerle alguna mejora, y asimismo también hemos sentado también con los distintos propietarios de los PAP también, con el objeto de que llegue a un compromiso del ayuntamiento y ellos para que pues allí el ayuntamiento comprometerse a que ellos estén en mejores condiciones, y que a la vez también en aquellas zonas pues se pudieran hacer algunas actuaciones lúdicas y que no solamente fueran el botellón. Es una cuestión que tenemos que avanzar más en ese tema de juventud, y esperemos que en lo que queda de legislatura podamos demostrar que sí nos estamos preocupando en ese tema. Bueno, por lo menos me alegra saber que el alcalde tiene una respuesta distinta a la del concejal de juventud, porque la verdad que, como decía al principio de mi intervención, en el ámbito de la juventud me preocupaba, y me preocupaba por eso mismo, porque las respuestas que, al margen de que el concejal discrepe conmigo o no discrepe, para mí lo importante no es que discrepe, para mí lo importante es que estamos tratando de evidencias, y de evidencias son que si usted me dice a mí algo distinto que tenga un joven que hacer un viernes por la noche de una propuesta que le haga el ayuntamiento, pues a lo mejor podemos discrepar, pero como no existe ninguna, pues va a ser que vamos a tener que discrepar poco. Ya le digo que la opinión que usted tiene me merece el mismo respeto que la de todos, pero ya le digo que poco vamos a poder discrepar ahí. Y ya que a las preguntas durante estos 3 años he tenido poca eficacia, porque no se ha conseguido, entiendo, que se pueda llevar a cabo a principio de año las reuniones que planteábamos para poder sentarnos para valorar un plan de juventud, es decir, una serie de actuaciones en el ámbito de la juventud a desarrollar durante el año, pues les ruego que en este último año que le queda, que lo pueda intentar hacer, que intente usted hacer un plan de juventud desde el punto de vista de desarrollar una serie de actuaciones y de actividades que enfoquen que el ámbito de la juventud se tenga en cuenta por parte del ayuntamiento. Con respecto a la juventud, lo único que me da por comentar es con el tema del plan de juventud. que ya también hemos comentado en varias ocasiones, que lo último que se nos comunicó es que la Diputación había, los servicios jurídicos de la Diputación habían valorado que podíamos estar hablando de un posible plagio. No sé, uno no hablaba de plagio, pero hablaba de que sí, que constataba fehacientemente, igual que este concejal ya lo hizo, que el plan de juventud del Ayuntamiento de Ubrique era exactamente igual al plan de juventud del Ayuntamiento de Totana, creo que era. Y quería saber si vamos a hacer algo, es decir, si vamos a hablar con la empresa que lo hizo para que nos lo vuelva a redactar, si vamos a tirarlo a la basura y no vamos a volver a hablar más de ese plan de juventud, si le vamos a pedir responsabilidades a alguien acerca de esta mala actuación que en su momento se hizo. Me gustaría saber pues algo acerca de eso. Eso. ¿Sí? No, solo contar un poco a Antonio. Respecto al plan de juventud, sabemos cuándo se creó, eso lo sabes tú también, ¿no? Sabemos que las deficiencias que tiene ese plan de juventud. Lo que yo planteo es intentar de que el Consejo de Local de la Juventud, una vez está constituido, una vez esté en perfecto estado y llamamiento a los jóvenes que puedan constituirlo, intentar trabajar sobre el plan de juventud. Mientras tanto, los jóvenes son los que nos pueden aportar más ideas al respecto, por lo menos pienso yo. Vamos a intentar de que el Consejo de la Juventud se lleve a cabo y que la juventud participe en todas esas cosas que debe participar. Respecto al plan de juventud o respecto al ocio juvenil o lo que venga, lo que encarte o lo que se plantee dentro del Consejo. Esas son mi planteamiento, Antonio. Yo. Mira, desde Cultura también estamos haciendo. Tú sabes que muchas veces las delegaciones se pisan unas a otras porque o se complementan, ¿no? Que desde la Delegación de Cultura también estamos planteando durante este verano hacer cierto tipo de dinamización, quizás por el casco antiguo, o de darle también a la juventud a algún sitio. De hecho, a través de la Escuela de Música hemos visto que hay un grupito bastante simpático de que le gusta más el rock y eso, y le propuse precisamente al profesor de guitarra que se podría hacer alguna actuación en el verano, porque ellos quieren realmente actuar, ¿no? Y bueno, pues le dieran su lugar. Y también, por ejemplo, este sábado tenemos un concierto en el jardín que actúa Tony Tunay, que es uriqueño, ya lo sabemos. En fin, que también desde Cultura un poco se complementa a lo que es la actividad de juventud, ¿no? Porque también se hacen este tipo de actividades, ¿no? Es que, bueno, voy a hacer un matiz a tu comentario, que entiendo que evidentemente al ser la juventud y la igual que la igualdad, disciplinas tan transversales, por eso mismo se hace todavía más importante lo que yo ruego, que es que se plantee a lo largo del año las actuaciones que se van a llevar en el ámbito de la juventud. No digo de la delegación de juventud, sino en el ámbito de la juventud. En este caso siempre le he pedido cuentas al concejal de juventud porque entiendo que es el responsable y el que debe de liderar en este sentido todas las actuaciones desde el ámbito de la juventud. Pero no quiero decir, pues en este caso, que o no quiero que se parezca que las actividades de otra delegación donde tiene que ver la juventud, al igual que otros ámbitos, o sea, pueden participar de otras actividades, de deportes jóvenes, mayores, jubilados. Eso no quiere decir que sea una actividad propia de juventud, sino que es una actividad transversal donde participa todo el mundo, toda la ciudadanía. Lo que sí es verdad que la Consejería de Juventud pues, debería hacer más hincapié sobre la juventud. Con respecto a lo del plan de juventud, decirle al concejal que es que estamos de acuerdo en una cosa, en que el plan evidentemente no resuelve los problemas de Ubrique. Primero, porque es que es un plan que no está hecho para Ubrique. O sea, yo no voy a decir que tenga deficiencias, no sé si las tiene, porque lo que tengo muy claro es que está copiado y pegado de un plan que ya existía en Totana. Entonces, claro, cuando este concejal analizó punto por punto todas las páginas que tenía el plan de juventud y se encontró con una actuación que le sonaba rara y la metió en Google, apareció que esa actuación se iba a desarrollar y se supone que se desarrolló en su momento en Totana. Entonces, el problema del plan de juventud no es que sea tenga deficiencias o no, es que es un problema de juventud que no nos compete, ¿no? Desde el punto y hora de que, como digo, se elaboró, parece ser, para otro ayuntamiento. Lo que está claro es que el dinero con el que se hizo ese plan de juventud salió de las arcas municipales y a esa empresa pues no se le ha pedido hasta este momento ninguna explicación. Se le ha dicho que le solicitamos en su momento el plan de juventud porque no aparecía en el ayuntamiento y resulta que cuando aparece nos encontramos con este problema. Yo sigo instando a eso mismo, a que la responsabilidad de este ayuntamiento debe ser pedirle cuentas a la empresa para que, si es verdad que, como dirá la empresa, no es un plan de juventud plagiado de otro, pues por lo menos que nos diga de dónde se han sacado los informes para poder elaborar ese plan de juventud, porque ese plan de juventud hace alusión directa a un informe, a un estudio de la juventud en Ubrique, a través de una serie de entrevistas que no tenemos constancia. Y ese informe tampoco, evidentemente, está, y ya me anticipo yo a decirlo, al margen de que me pueda equivocar, de que nunca aparecerá. Porque, como en su momento siempre hemos dicho, por desgracia tenemos que poner muy en entredicho la realización de ese plan de juventud. Pero, como digo, lo importante no es el pasado, es el presente y es el futuro, y lo importante es saber qué solución le vamos a dar a ese plan de juventud y si, una vez que el Consejo de la Juventud de Ubrique eche a andar, se va a poder trabajar con ese plan de juventud o directamente no. Eso creo que es algo que también se debe de valorar, ya que ahora mismo estamos en el periodo en el que el Consejo de la Juventud local de Ubrique se está desarrollando y se está planteando el de qué manera se va a constituir. No que nos toque cuando tengamos ya ese paso dado. Después también con el tema del tráfico, me gustaría preguntarle al concejal si los aparcamientos de motos se están planteando en base al número de motos que hay en cada barriada o se está haciendo porque se está intentando plantear que en todo el municipio haya aparcamientos de motocicletas. En un principio se están tomando un poco como referencia la zona un poco más conflictiva donde se está viendo que hay un abuso por parte de la gente que usa la motocicleta o los ciclomotores, ¿no? Llámese dejarlo prácticamente en medio o ocupar el sitio de un coche, ¿no? Donde más o menos ha habido más quejas es donde en un principio se ha empezado a actuar y donde podía haber un aprovechamiento mayor de esos mismos aparcamientos, pero nuestra intención es prácticamente hacerla casi en todas las barriadas, ¿vale? Si no en dos o tres calles de cada barriada, pero al menos que cada barriada pues pueda tener un aparcamiento, si ya no más chico un poco, si hay uno un poco más grande, ¿no? Pero se ha empezado por la zona un poco más donde había más conflicto de dejar las motos más en medio y ocupar los sitios que evidentemente el ciclomotor o la motocicleta que esté en la calle paga su sello, pero se está haciendo para que haya una reestructuración un poco más acorde. Después también con el tema de tráfico, bueno, que compete un poco es, y hablando de la seguridad, salvo que se haya arreglado esta semana, el muro de la bajada de la calle del Sol que se averió, bueno, se estropeó, se accidentó debido al coche que salió o medio salió. Estábamos pendientes de que la aseguradora, la compañía, lo arreglara, pero seguimos en las mismas. No sé si tenéis comunicación con respecto a la aseguradora de que vaya a arreglarlo o no, porque si ya le digo, si salvo que esta semana, como ha estado allí puesta la valla de prohibido a circular por esa calle, no sé, digo, vaya a ser que se haya arreglado esta semana. No, no se ha arreglado. Bueno, como ya digo, la última noticia era de la aseguradora, ¿no? La responsabilidad de ella y, bueno, si de aquí a un tiempo prudencia de un par de semanas, por ejemplo, pues no la han hecho, pues tomaremos alguna medida al respecto sobre la aseguradora. Al menos, pues intentaremos de presionarla un poco, ¿no? Entonces, vamos a esperar si en un par de semanas no la han metido mano, no la han arreglado, pues entonces volveremos a tomar medidas, a llamarla y a presionarla un poco. Lo digo porque, como usted sabe, pues el muro hace una medida de contención, por ahí salió un coche y es susceptible también de que pudiera salir una bicicleta, una motocicleta, y hombre, estamos hablando de que al final, pues eso mismo, ¿no? Gracias a que ese muro existía, ese coche se paró ahí y no tuvimos que lamentar daños más grandes, y por eso mismo que llevamos ya, pues no sé si 3-4 meses también más o menos desde que ocurrió el accidente, y tenemos esa situación ahí pendiente. Y por último, por más que, como en el caso de la juventud, ha habido dos personas que me han precedido en la palabra, que han hablado de un asunto concreto, pues voy a terminar yo también haciendo el ruego. Es con el tema del parque, del paseo de Blas Infante. Yo también hago el ruego de que intenten solucionarlo, porque fíjese usted, señora Pepi Gloria, que hasta el PA, que fue el que lo hizo, está de acuerdo con que se arregle, con lo cual lo tiene usted muy fácil. Tan mal se hizo que hasta ellos mismos quiere que se arregle, con lo cual, pues, por favor, como usted dijo, valore las opciones que tiene, ya sea poner una valla, ya sea cambiar el parque de sitio, pero sí es verdad que a día de hoy es el único parque que existe allí, junto con la zona del paseo ese que va hacia la pista deportiva 3x3, y es verdad que es muy utilizada por parte de los que vivimos allí, por parte de aquellas personas que tienen niños pequeños, y es verdad que como decía anteriormente mi compañera, la concejala Trini, pues hace que todavía pues tenga que estar más en tensión el padre y la madre que lleva a los niños, porque está en cuesta, y parece que esperemos que no tengamos que lamentar que esto siga estando así, porque, como ya hemos dicho, yo creo que es algo que todos vemos, y que, por tanto, entonces, como en el caso de la juventud, lo que tenemos que, ante un problema claro, buscar una solución. Nada más, muchas gracias.